La inauguración ya oficial de un comedor comunitario del cual ya estuvimos hablando a través de la pantalla Canal 7 Áreas, bueno, notas que también hemos reproducido aquí en el aire de la 91, 89.9. Lo cierto es que este domingo es el día de la apertura. Bueno, ya hemos visto ahí un cartel, está todo prácticamente listo y la saludamos a María José Rojas. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Hola para todos. Bueno, ¿qué va a pasar este domingo? Este domingo hacemos la inauguración de nuestro comedor, gracias al apoyo de la Asociación de Ayuda Humanitaria Española. Como ya todos saben, la Red Solidaria Arias cruzó el Océano Atlántico y consiguió el apoyo social que el pueblo estaba necesitando hace rato. Uh-huh. El Ahora Estás en Casa, que esta entidad española, para la cual bueno los apadrina, les ha dado un aporte importante también para que esto se concrete. Explicarnos, bueno, de qué va a constar, ¿no?, este comedor. En realidad ellos no nos apadrinan. Nosotros entramos a trabajar en la asociación. Ahora Red Ajá. Solidaria Arias está reconocido a nivel mundial. Nuestra agrupación ahora está legalizada, tiene papeles. Ya no es más una página en Facebook como éramos hace 5 meses atrás. Bien. Entonces estamos trabajando en conjunto. Uh-huh. Que además están en otros lugares también, ¿no? Esta red, digamos, de ayuda humanitaria. Sí, la ayuda humanitaria es a nivel mundial, por eso el día domingo en la inauguración vamos a colocar una o dos pantallas, nos dieron permiso para cortar la calle, así uh-huh. que vamos a colocar dos pantallas y la inauguración va a salir en vivo en México, en España, en un canal de YouTube que tiene la Asociación Antonio Gómez Martín. Bien. Así que muy nerviosos, ansiosos, es una sensación rara la que estamos viviendo. Nunca pensamos poder llegar a ver alguna vez un cartel de Red Solidaria Arias en la calle más importante del pueblo. Uh-huh. Ahora bien, el objeto concreto tiene que ver con, bueno, dar asistencia alimenticia, bueno, a personas de todas las edades, ¿no? Sí, en realidad estamos tratando de abarcar el tema de la alimentación, vamos a servir desayuno, almuerzo y merienda. También en la parte de atrás del salón montamos una sala de estudio con pizarrón, un tablón, bancos para que los niños puedan asistir a hacer deberes escolares. Tenemos docentes que se ofrecieron a dar apoyo escolar de manera voluntaria, uh-huh. porque eso lo queremos dejar siempre en claro, o sea, nosotros no podemos pagar sueldo, tampoco cobramos sueldo, porque claro. es un trabajo social que hacemos porque nos gusta, y no podemos, no contamos con dinero como para pagar un sueldo, porque vivimos de la colaboración de la gente, hay personas Exacto. que nos traen 200 pesos, hay personas que nos traen 500 pesos, para dejar todo blanqueado, hacemos firmar un recibo desde el día que nos entregan el dinero, la persona que dona el dinero nos firma el recibo para nosotros después tener todo el dinero que entra blanqueado, digamos, uh-huh. para tener todo comprobado. Uh-huh. Ahora bien, para sostener todo esto van a seguir dependiendo también de la solidaridad de la gente, que bueno, ustedes en plena pandemia también estuvieron asistiendo a muchas personas que lo estaban precisando, son momentos muy difíciles que todavía se viven en esta maldita pandemia, pero que en definitiva, bueno, hay que ponerle el hombro, que es la única manera de poder aminorarla, ¿no? Sí, el año pasado nos cargamos prácticamente el pueblo al hombro, estuvimos alimentando a más de 18 familias de manera diaria, les llevábamos la vianda, los asistíamos con cajas de mercadería, tenemos el ropero comunitario que lo vamos a trasladar también a la nueva sede, la sede uh-huh. de Red Solidaria y Ahora Estás en Casa. Dejar en claro también que eso es territorio español, que tenemos los mismos privilegios que la embajada española, que dependemos de la Haya, tuvimos que firmar documentos a nivel internacional, para poder quedar al frente, o sea, quedamos con mi esposo al frente de las instalaciones, alguien se tenía que hacer responsable y bueno, nos hicieron firmar unos documentos para poder trabajar tranquilos y no tener ciertos problemas que siempre surgen, así que estamos bien amparados. Ahora cuando digo para sostenerlo también, bueno, hace falta que aquellos que quieran, bueno, puedan llevar de manera voluntaria alimentos no perecederos, entre otros. También sabemos de que también le van a estar donando leche, algo de carne, ¿no? Sí, la carne no se va a cocinar en el salón. Vamos a hacer un menú netamente vegetariano. Pero la carne que nos donen la vamos a entregar a las familias, a los niños o los abuelos que asistan para asegurarles la comida de la noche también. Uh-huh. Si necesitamos productos de limpieza, necesitamos azúcar, aceite, leche, nos donan de un campo 30 litros de leche por día. Pero hay que cocinar todos los días y bueno, apelamos a la solidaridad de la gente, como siempre, Red Solidaria Arias. Existe gracias a la solidaridad de muchas personas de la localidad y de la zona, porque nos aportan de la zona también. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte del voluntariado, ¿hacen falta más manos? ¿Están cubiertos? ¿Están siempre, acercándose? Siempre hacen falta manos. Siempre hacen falta manos. Ahora estamos tapados porque se nos atrasaron algunas cosas, así que estamos trabajando día y noche hasta las 11:30, 12, 1 de la mañana. Arrancamos a las 7 de la mañana todos los días, pero siempre, el que quiera colaborar, Córdoba 1330, así que todos son bienvenidos, lo que sí, por una legalidad y por el tema del seguro, las personas que colaboran nos firman un contrato de colaboradores. Porque el lugar está asegurado, entonces por cualquier accidente o eventualidad que suceda en el lugar, las personas pueden estar cubiertas, más que nada. Está bien. Bueno, y desde el lunes va a estar ya abriendo las puertas oficialmente y bueno, conteniendo ¿no? a todas las personas que se lleguen, ¿no? Sí, a partir de las 7:30 de la mañana vamos a abrir, el desayuno se va a empezar a servir a las 8:30 hasta las 9:30, todavía no tenemos bien pactados los horarios, pero bueno, lo definiremos esta noche en la última reunión y se dirán el domingo, pero la idea es a la mañana servir el desayuno hasta cierto horario, 11:30 empezar a servir el almuerzo hasta las 13:30, de 16:30 a 18:30 la merienda, de todos modos va a estar abierto hasta las 20:30 para que los chicos que están en el colegio puedan acercarse a si tienen alguna duda, si hay que hacer algún deber. Todavía no tenemos conexión a internet porque, bueno, los tiempos de nuestro país no son los mismos en todos lados, así que se atrasó un poco la conexión a internet, pero también vamos a tener conexión wifi para que tengan la posibilidad de conectarse, hacer tareas virtuales que les dan en el colegio, clases virtuales y ese tipo de cosas. Bien, bien. Bueno, desde acá, fuerte abrazo a todos los que van a estar poniendo el hombro, a vos en particular que has tenido la iniciativa, también Cristian, que bueno, fue el nexo, ¿no? Original, que bueno, por eso se consiguió esto también, Cristian Albriu, sí. ¿No? Y que lo vi ahí pasando cables todavía hace un rato cuando anduve por ahí. Sí. Y bueno, y otro está terminando de acomodar otra cosa, bueno, ajustando detalles que hacen a esta enorme obra de caridad que bueno que ya vienen haciendo y que de alguna manera ahora bueno se materializa, ¿no? Que yo soy la cara visible, atrás mío hay montones de personas que me siguen, que me apoyan, yo pongo la cara y sin el resto de los colaboradores, sin el resto de las personas yo no podría haber logrado nada. ¿Y algún palo en la rueda hubo? Sí, hubieron palitos en la rueda como de costumbre, pero se subsanaron. Con buena voluntad y plantándose donde hay que plantarse, se soluciona. Bien, bien. Bueno, está ahí Mili, te va a hacer una preguntita. ¿Qué tal? Buen día, el gusto de saludarte. No, simplemente te quería preguntar, aquellas personas que quieran o que necesiten asistir, ¿deben inscribirse previamente o simplemente deben asistir al local? Hemos tenido varios abuelos que se han acercado para ya anotarse, para la parte alimenticia. De todos modos, el lunes a partir de las 7:30 de la mañana, el que necesite se va a acercar. En la parte de adelante montamos una pequeña oficina como para tener un registro de las personas que entran, que salen, por el tema del seguro, por el tema de la pandemia, si llega a haber algún brote, tener las personas registradas, más que nada. Pero no es obligación anotarse ya, si el martes, miércoles no tienen el plato de comida en la casa, bueno, se acercan, vengo a comer. Nada más, es un restaurante gratuito. Y hay un detalle que me pareció no menor, que lo contó Antonio, el titular de la asociación, el presidente de la asociación Ahora Estás en Casa, de España, cuando hicimos ese Zoom con el canal. Dice, no, acá póngale mantel a la mesa, que sean sillas de buena calidad, ¿es así esto? ¿Se terminó cumpliendo eso? Te voy a decir... Y vos sacá tus conclusiones. Ayer nos llegó toda la parte de utensilios de cocina. Las tazas que se van a servir el desayuno son Verbano, por ejemplo. De marca. Es todo de porcelana, todo de vidrio. Hay agua fría, agua caliente en el baño. Si alguien necesita bañarse, también se va a poder bañar en las instalaciones. No pudimos hacer baño... Es un baño mixto, no pudimos crear un baño más porque se nos achicaba mucho el lugar, pero es todo de primera calidad, los manteles son de cuerina para mayor desinfección, cubiertos y asaderas y ollas y toda esa parte de la cocina es todo marca Tramontina. Así que sí, ellos querían todo de primera calidad porque la idea es que las personas que asistan al comedor no se sienten a comer en un plato de lata, sino que se sienten a comer en un plato blanco, con un buen cuchillo, con una buena silla. La idea es que montar un restaurante, 3 estrellas, si llegamos, de manera gratuita. La verdad que, bueno, que se haya podido materializar esto y que de alguna manera sirva de contención en muchas cosas. No es solo el plato de comida, atrás del plato de comida hay mucho amor puesto para poder servirlo, pero también hay otro de recibirlo. Hay un gran trabajo y me parece que esto es lo que abraza toda esta movida, este acto de amor que en definitiva termina siendo, porque estamos en una pandemia, pareciera que la gente se da la espalda a veces, pero no es así. Hace un rato llegó una señora que no sé quién es porque con los tapabocas ahora muchas veces no nos conocemos, pero llegó con lágrimas en los ojos a decirnos que venía a ver la semejante obra de caridad que habíamos hecho. Quizá la gente por ahí se sorprende porque, bueno, yo tengo mis años, pero somos un matrimonio joven, laburamos los dos, no nos sobra nada, pero este fue nuestro sueño siempre, poder ayudar, porque cuando necesitamos nos ayudaron. Entonces fue esta señora emocionada, con lágrimas en los ojos, a ofrecerse, que tiene problemas de columna, pero a ofrecerse para colaborar y ayudar y decirnos que ella, desde que cerró el comedor que hubo en su momento en el pueblo, siempre rezó y pidió para que se volviera a abrir, y ella siente que Dios la escuchó, entonces por eso se fue a ofrecer, y esas cosas a nosotros nos llenan el alma. Sí, movilizan, y que de alguna manera también hace de que, bueno, no sea lo mismo dar un... porque a todo eso vos decís, no, tengo mi familia, tenés tu familia, el resto de los voluntarios también, pero sin embargo ahí está donde uno se llena, ¿no? Justamente dando una mano, y conteniendo, y los que podemos ayudar desde afuera, visibilizándolo, llevando un paquetito de algún alimento, y que de esa manera se teje, ¿no? La solidaridad, y está bueno que le hayan puesto ese nombre ustedes cuando arrancaron, y que de algún modo también sirve para que otro se contagie y que, bueno, cada vez haya menos gente sin asistir, ¿no? Que en definitiva me parece que por ahí está la cosa. Ese era el objetivo del nombre, porque solos no podemos, entonces intentamos tejer la red solidaria y nos fue bastante bien. Cruzamos el Océano Atlántico y estamos a 2 días de abrir, inaugurar un comedor comunitario tan ansiado en el pueblo, que aunque me digan que no, sí hace falta y se va a visibilizar con el correr de las semanas, de los días, los meses. Hubiese deseado tener otro sueño, quizá. Hubiese deseado no tener que abrir un comedor, pero siempre consideré que era necesario. La madre Teresa decía que la gota en el mar que ella ponía con la obra, el mar no iba a ser el mismo después de esa gota. Y me parece que siempre es importante que cuando alguien se pone las pilas y desea algo y sueña, como decís vos, bueno, es para eso, para que ese mar en el que estamos todos inmersos no siga siendo el mismo, sino que sea un poquito mejor. Y desde acá, bueno, te mandamos un gran saludo, un abrazo grande. Vamos a estar en cada momento que haga falta, para esto, porque siempre nosotros estamos ahí. Esperamos el domingo, ya te había invitado Antonio de manera oficial para que estés el domingo, si querés transmitir. Sí, lo vamos a transmitir en vivo por el Canal 7, así que para que la gente lo vea también del pueblo y sepa el laburazo que han hecho ahí, para que se la vea. La verdad que es increíble. Sí, sí. No, es mucho más de lo que soñé, es mucho más de lo que me imaginé. Sí,